Ciencia en 5 minutos. La superficie de tierra firme en nuestro planeta soporta una carga de unos 38 millones de kilómetros cúbicos de hielo, de los cuales un 85% está en el continente de la Antártida. Como el agua es algo más densa que el hielo, esos 38 millones al derretirse se quedarían en unos 33 millones de kilómetros cúbicos de agua. Está claro que si el hielo se derritiese, todo el agua, o casi toda, iría a parar al océano. El océano tiene una superficie total de 360 millones de kilómetros cuadrados. Si dicha superficie permaneciera constante y los 33 millones de kilómetros cúbicos de hielo fundido se esparcieran uniformemente por toda su extensión, alcanzarían una altura de 92 metros. Pero lo cierto es que la extensión superficial del océano no permanecería constante, porque de subir de nivel se comería unos 5 millones de kilómetros cuadrados de las tierras bajas que hoy día festonean en sus orillas, lo cual significa que la superficie del océano aumentaría y que la capa de ese nuevo aporte de agua no sería tan gruesa como acabamos de suponer, aparte de que el peso adicional de agua haría ceder un poco el fondo del mar. Aún así, el nivel subiría probablemente unos 60 metros, lo bastante como para alcanzar la vigésima planta del Empire State Building y anegar buena parte de las zonas más pobladas de la Tierra. La cantidad de hielos terrestres ha variado mucho a lo largo de la historia geológica de la Tierra. En el apogeo de un periodo glacial avanzan, gigantescos, los glaciares sobre millones de kilómetros cuadrados de Tierra, y el nivel del océano baja hasta el punto de dejar al aire libre las plataformas continentales. En cambio, cuando la carga de hielo es prácticamente nula, como sucedió durante decenas de millones de años, el nivel del océano es alto y pequeña la superficie continental. Ninguna de las dos situaciones tiene por qué ser catastrófica. En pleno periodo glacial, los hielos cubren millones de kilómetros cuadrados de tierra, que quedan así inhabilitados para la vida terrestre. Pero en cambio, salen a la luz millones de kilómetros cuadrados de plataforma continental, con posibilidad de ser habitados. Si por el contrario se derrite el hielo, el agua anegará millones de kilómetros cuadrados y quedarán así inservibles para la vida terrestre. Pero en ausencia de hielo, y con áreas terrestres más pequeñas, el clima sería ahora más benigno y habrá pocos desiertos, por lo cual será mayor el porcentaje de tierras habitables. Y como la variación en el volumen total del océano es relativamente pequeña, de un 6 o 7% como máximo, la vida marina no se verá afectada demasiado. Si el cambio de nivel durase miles y miles de años, como siempre ha ocurrido en el pasado, no habría dificultad para afrontarlo. Pero el problema es que la tecnología humana está vertiendo polvo y dióxido de carbono en el aire. El polvo intercepta la radiación solar y enfría la Tierra, mientras que el dióxido de carbono atrapa el calor y la calienta. Si uno de los efectos llega a predominar en el futuro sobre el otro, la temperatura de la Tierra quizás suba o baje con relativa rapidez. Y en cosa de 100 años puede que los hielos se derritan o que se formen glaciares continentales. Lo catastrófico no será tanto el cambio en sí, sino la velocidad del cambio. Thank you.